Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a un nuevo programa de Desastre Natural. ¡Sí! Hola, Sol. Oh, saltó todo. Me gusta porque siempre nos saludamos en todos los programas. Sí, bueno, hay que saludarse. Y sí, pero sí, cuando la gente va a lo de Mirta o a esos lugares siempre se saluda. Saludo un montón de veces. Sí, por eso. Y bueno. Hay que aprovechar. Bueno, hoy vamos a hablar de las redes sociales. Sí. Todo lo que las redes sociales conlleva. Ese de... Ya me está doliendo la cabeza. Es como un arma de doble filo, como una ¿Lo vitorín. Sienten? ¿Sentís cómo se incrementa el dolor? Sí, ahí estoy poniendo la mano donde te duele. Ah, ay, más abajo. Ay, gordo. Más adentro. Para que salga un poquito húmedo. Bueno, no importa. Vamos a hablar de las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales, que es como un fenómeno. ¿Cuánto tiene las redes sociales? ¿10 años? Más. No, yo creo que tiene... ¿Fotolog tiene más? Bueno, fotos. Fotolog era más de 10. ¿Un blog? Se le cayó un Juan Manuel de la Sota. Un blog que ya era una comunidad, o un foro, que también eran tipo comunidades. Sí, es verdad, los foros sí son viejos. Tienen más de 10 años. 15, ponele. 20, no sé, porque había que tener... ¿Qué? Gaia Lab. Conmutación de paquetes, no sé. En las redes sociales donde nos encontramos gente... Sí, gente. También. Franco Bagnato está en las redes sociales. Puedes hacerte el fan que no sabe quién es Franco Bagnato, por favor, me lo googlea. Lo busca, pues no te enganches en el Zoom, por favor. El segmento, por favor, me lo googlea. Sí, tal cual. Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, a ver, gente estereotípica de redes sociales. Yo te digo, por ejemplo, tal que escribe todo lo que le pasa. Sí, todo, pero todo, ya creo que escribe todo lo que le pasa. Es un déficit de atención. Ya, no, pero ya como que está. Ahora escribe tipo highlights. Ya no hay que escriba todo lo que le pasa. Sí, la hay, lo hay. Lo hay, la hay. No sé, todo, todo, no sé. Quizás depende en qué plataforma, en qué red social. Quizás estás acotado en generalmente, Twitter. Generalmente Facebook se usa más para lo cotidiano y panchito. Y Twitter para algo más. Es la gente que no se encuentra... No sé si profesional, pero Twitter, desde que lo invadieron los jóvenes... Ya están, como, están es migrando, mismo, están migrando, ya no están en Twitter los jóvenes. En Snapchat. Están sí, ahora. Snapchat. Que nadie Instagram, entiende. Instagram, todas esas cosas. Solo porque ya pasamos la barrera. Claro, la barrera del silencio. Y lo que te decía, de la gente que escribe todo lo que pasa. Por ejemplo, no sé, van caminando y baja la barrera. Y dicen, no, bajó la barrera, un garrón, estoy esperando 20 minutos. No sé. Claro, y de repente. Y pasa un tren infinito de y hace causa común con toda la gente que le empieza a escribir. ¿Viste? Sí, y te fogonean la ira. Sí, sí, sí, sí, sí. Y vos decís, de repente, ¿no? Uno se tiene que poner en la cabeza del otro, ¿no? Ay, cuánto amor, gordo. Y pensar sí. Qué es lo que a uno le interesa leer y lo que no. Bueno, pero estás pidiendo un pensamiento muy elaborado. Un pensamiento pluralista. Querido, esto viene enganchado del capítulo de los psicólogos que habíamos hablado antes. Si yo, por ejemplo, pongo, se me secó la lapicera, ¿viste? Sí. Y vos lo lees, sí. Y está bien. O sea, ¿qué querés? Que tome nota de que se te secó la lapicera. Tú, sonriente. Sí. Y hay gente que hace eso todo el tiempo. Escribe, y son cosas que a nadie le importa. Aparte, después te pasa que si son amigos, vos te juntás con ellos y te dicen, ah, no sabes qué me pasó, se me secó la lapicera. Ah, sí, ya lo vi, sí, que flaco, lo posteaste. Me voy dando cuenta, guarda. Ay, dale, boludo. Me voy dando cuenta de todo lo que pones porque lo ponen uno tras otro todo el tiempo. Sí. Después está la gente que comparte pelotudeces todo el tiempo. Ah, también. Frases. Frases hechas, frases de la vida, mantras, no sé qué. Mandalas. Todas esas cosas así que vos lo lees y decís, ah, pintar un mandala y subirlo y que la gente que no está interiorizada claro no tenga más puta idea. Creo que hay que aprovechar que las redes sociales tienen como botones para compartir con determinada gente. Entonces la gente que, por ejemplo... Claro, sectorizar. Claro. Pasa que es un trabajo que no sé si todo el mundo se llevaría. No, bueno, pero si yo a mí me gusta, por ejemplo, escuchar dark metal hardcore, sí. ¿Viste? Y voy a hablar de bandas que no conoce nadie, capaz conviene ponerlo para ese público y no para todo el mundo o qué sé yo. Llenarles... No sé, para mí es un trabajo que no. Pero a vos no te pasa, por ejemplo, de que te lees cosas y decís, oh, por Dios, ¿por qué abrí Facebook? ¿Por qué sí, no lo cierro? De hecho, siempre estoy pensando en cerrarlo cada vez que abro. O sea, cada vez que entro quiero salir, ¿entendés? Es como que de 100 cosas que lees, 3, 4, 5, por ejemplo, tiene una relevancia. Es que el tema es que... Hay como una necesidad de llamar la atención de la gente todo el tiempo. Yo creo que sí, pasa por ahí. Sí, y de que estén pendientes de lo que hace y deja de hacer. Claro. Y de hacerse notar y que haya alguien que te dice, oh, tal cual. Bueno, hay gente, por ejemplo, que pone esas cosas así tipo misteriosas. Como, ¡oh! Que te pone, por ejemplo, hoy me siento mal. Y alguien le pregunta, ay, ¿qué te pasa? Ah, después te cuento. Por inbox. Te ay, dice. No, pero está bien, viene otro. Sí, se arma un... Ay, no, sí, no tenga problemas, ya pasa. No, pero contame. No, y no cuenta. Ay, no. Jamás cuenta. Es una cadena de comentarios. A esa gente no hay que preguntarle qué le pasa. Nunca, al contrario, jamás. Hay que ponerle me gusta. Sí, mal. Me encanta que sufra. Después están los que son así, haters políticos, por ejemplo. Que son los que se hacen de... sí. Viven publicando. Sino gente que intelectualiza la política. Claro. Burocracia teórica. Y flashea. Flashea y discute como si fuera a arreglar el mundo. Y quiere imponer su visión y sí, su postura. Sí. Ay, y, no, pero vos pensás esto, pero yo pienso distinto. Porque bla, bla, bla, bla, bla. Y bla, todos bla, en algún momento hemos gastado pólvora en chimangos. Y sí, hemos... pólvora en chimangos, señora. Señora, usted que está en su casa. Googleé la frase hecha. Googleé pólvora en chimango, señora. Hemos todo... Antes de comentar, piénselo dos veces, porque le van a contestar encima. Sí. No solo se va a arrepentir de lo que escribe, sino que va a tener que contestar y se va a volver a arrepentir de escribir primero, leer lo que contestan y contestar, y así un bucle infinito. Tal cual. Yo creo que eso, la gente que ya, digamos, tiene un tiempito en las redes sociales o que ya quizás tiene una experiencia personal, sabe que no vas a convencer a una persona por escribir más o menos caracteres. Ah, el esta que es mi opinión. Sí, respetala. Respetala. El yo que pienso es, así. De una forma, así, es de una forma. Ah, así pienso. Calmate, negra, está bien. Te doy la pichicata. Es como que, los niños. El que es de una forma, es de una forma. Y bueno, lo vas a convencer. No pierdas tiempo, no escribas, no gastes caracteres. Autoayuda, como Mauricio Planeones. Estamos retomando todo el tiempo el tema de los psicólogos y la forma de desenvolverse de cada uno. ¡Deja de citar! Cito, para esta que la, cita. Estamos hablando de redes sociales. Para que la gente escuche los programas anteriores. Es verdad, hacemos hipervínculos. ¿Qué más? El que hace todas las actividades que hace, sube una foto. Sí. También. O que cocina. Sí. Y es una poronga lo que cocina. Con todo respeto, porque la comida no se la desprecia, señora. Y porque la poronga se come también. Ay, amén, hermano. Aleluya, agua bendita. Sí, ponele, yo cociné una tarta de jamón y queso. Sí, te esmeraste un montón cocinando. No, bueno, estoy haciéndolo con algo que puede hacer cualquier persona. Casi cualquier persona. Bueno, no sé. A mí a veces no se me dora o se me quema de abajo, pero bueno. Suponete que hiciste una tarta, ¿no? Sí. Y subiste una foto. La pinché toda. La tarta está en un plato feo. Sí, cachado. Está, el plato. Se está, cachó el plato. La tarta está blanca y pálida. Sí. Como vos cuando vas a la playa y el primer están día. Todos bronceados y vos no. El primer día, sí, terrible. La tarta está pidiendo que no la muestres y que te la comas, porque ella es rica en el interior. Claro. Pero vos querés humillarlo. Entonces subís la foto porque para vos, que no cocinás o que no lo solés hacer, y porque querés mostrar lo que hiciste, uh-huh. Como cuando le corrías a tu madre con un dibujito y decías, ¡mirá, mamá! Entonces vos vas y sí. Subís. Y claro, nadie te va a decir, ¡ay, no, es una porquería! La gente no está preparada. Te va a decir, ¡no, qué rico! ¡No, boludo! ¿Cuándo invitás? Entonces... Qué eso triste. La gente lo dice. Porque triste la que gente, te inviten a comer una tarta. La gente es paja. No, pero pues ese es un ejemplo. También. Sí, sí, sí. La gente no quiere cocinar. Pero no porque no... O sea, cocinar es muy sencillo. Pasa que nadie tiene la voluntad. Como muchas otras áreas. Entonces, ¡ay! Vos subís una foto de una tarta que no es para sí, crear un premio. Para alquilar balcón la tarta, sí. Y de repente la gente... De repente ya todo el mundo flasheando comida. ¿Entendés? Sí. Para mí también hay una cosa... Que está muy... Tienen una imagen de la comida tipo idealizada. De McDonald's, por ejemplo. A vos te hice sí. Una hamburguesa. Sí. Y vos ya te ves una hamburguesa perfecta. Con una lechuguita, con una rebosante. Feta de cheddar perfecta que no se derrama. Sí. Y después vos vas a Pancho Ricky, por ejemplo. Sí. O a McDonald's. McDonald's, sí, que juega mucho con o eso. O cualquier casa de comida que ahora esté... la hamburguesa se me hace agua la boca. Es hora de comer. Y no sí, es lo mismo. Pero vos tenés la imagen idealizada de esa hamburguesa. Pero lo mismo con la tarta. Capaz que tienen, es como viste la imagen y referencia a las palabras que te dan el ejemplo de un árbol, ponele. Entonces, árbol. Y vos te parece la imagen de un árbol. Claro. Y es una imagen de árbol general o tu idea genérico, de árbol. Sí. ¿Entendés? Es lo mismo. Entonces, claro, el tipo va, comenta, ¡uh, no, boludo, qué rica tarta! Y es un pedazo de papel doblado, pero todo el mundo te alaba. Y vos crees que eso está bien. Claro. Y ahí entras en la confusión. Te la crees. Hasta que viene una mente cruel y perversa que te dice, ¡ay, no, es una porquería! ¡Ah, no, te elimino! Es que la gente, claro, es que la gente no está preparada. Ahí nos estamos metiendo en otro tema. Sí, ahí nos metemos en el tema de que la gente no está preparada para que le digan. Yo, por ejemplo, una vuelta subí una foto de mi perra. Una vuelta obligada. Sí. Una foto de mi perra. Ah, y todo el mundo dijo, ah, qué linda perra. Yo y un chabón dijo, es horrible ese perro. Sí. Y yo podría haberle dicho, conche, tu hermano. Te elimino por puto. Te elimino por puto. Que era puto, de verdad. Igual, o sea, estaba justificado. Era puto doble. Estaba justificado. Era puto de madre, puto de puto. Y no, o sea, está todo bien. O sea, tu criterio de belleza de los perros varía con mi criterio de belleza. Si mi perro te parece una poronga, está todo bien. Claro. Y ya está, quedó ahí. ¿Entendés? Si yo cocino... Aparte te lo dijo... Está bien, o sea, no importa si lo dijo de mala leche o de buena leche. No le gustó el perro y está todo bien. O sea, yo puedo cocinar un puré, me puede salir duro, que lo pincho y me queda todo el puré en el tenedor, ¿viste? Y voy a poder decir, ese puré es una porquería, le falta leche, o le falta, qué sé yo, manteca o harina leudante, no sé. No lleva, no, está bien si es el puré así. No, bueno, no sé qué lleva el puré. No importa. Date cuenta que el ámbito culinario no es lo mío. Pero volvemos a lo mismo, ¿entendés? Es gente que le falta... entender, claro, le falta entender que no todo tiene que ser perfecto, hermoso, bonito, no siempre te tienen que elogiar. Bonito, todo me parece. No siempre te tienen que elogiar por algo que haces, y no siempre te tiene que quedar perfecto. Y hay que aprender a decir a la gente, cuando algo es una mierda, se lo tiene que decir. Claro, ese mismo. Claro, porque si vos le decís... Tu tarta es... ligeramente chota, por ejemplo. Para no ser tan cruel, ¿no? Podría estar mejor. Claro. Pero no, pero vos ya estás diciendo eso y a la gente no le gusta, ¿entendés? Entonces, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo que podría estar mejor? ¿Qué hice mal? Y ahí va el psicólogo. Si tiene dos tapas y repulgue y relleno. Bueno, ves, y estamos todo el tiempo bailando sobre la misma cosa. ¿Qué consejo le da Sol, por ejemplo, a la gente? Nos fuimos de las redes sociales, de todo. A no, la gente, yo estaba de un ejemplo. De ¿Cómo sería, por ejemplo, el amigo que Sol agregaría a Facebook? No existe. Amigo perfecto que no... Yo no agrego a nadie. A mí me agregan y yo acepto. O bueno, no. Pero vos sos media ermitaña. Sí, tal cual. Por eso no soy un ejemplo de nada. Algo más, volvemos a las redes en sí. Sí, para mí... Yo, por ejemplo, un día me dijeron que era un bot que posteaba música. Porque yo, en este afán de no entrar en una disputa o de no perjudicar a nadie ni ofender... posteo música como para tenerlo ahí. Como para... Claro, y un día me dijeron, como posteo siempre videos y no escribo ni nada, asumo, comento o liqueo algo, un día me preguntaron, ¿sos un bot que postea videos? ¿O sos Sol? Y yo dije, las dos cosas. ¿Entendés? Es que a veces cuando no tenés o nada que decir o nada que interese, porque el tema... Vos podés decir muchas cosas. El tema es... ¿qué es lo que querés contar? Porque cuando vos te juntas a tomar un café, no contás que la lapicera te dejó de andar, ¿entendés? Contás claro, algo sustancioso. Tener como un criterio que sea, mira, voy a postear algo que podría contarle a alguien. Claro. ¿Qué me pasó? Ay, qué conclusión, negro. Algo más para decir, hay un montón de cosas. Esas páginas tipo Cami Camila. Esas páginas tipo amigo o me pasó en lo que sea que me pasó. Sí, igual son cosas distintas. ¿Qué son cosas? Y que le Cami Camila con me pasó en... Por ejemplo. Y yo creo, por ejemplo, en el caso de Cami Camila, creo que deja a las mujeres en un lugar muy estereotípico y que las pone a sí. todas como si fueran todas iguales. Y las, ella es muy, muy, muy... Es muy minita. Es muy poco profunda, digamos. Sí. Bueno, hay toda una movida en contra de ella, de un montón de dibujantes. No como a Nick. O sea, no lo matan bueno, tanto como a Nick. Lo que pasa es que Nick afana más, afana a dos manos. Ella más afana a dedo, ponele. A palotes afana. Y bueno, y pone a la mujer siempre como en ese rol. Cada de que... uno... A ver, hay mucha gente que afana en el medio. No, pero tampoco que... vamos a... ¿Sabes qué es lo peor? A mí, yo la detesto, pero, también no pero tampoco, a ver, cada uno afana como quiere. Pero no es el tema que afane, el tema es el lugar que se le está dando sí, y que la gente que lo comparte en cierto punto se siente representada. Claro. Y le dice, las mujeres somos todas unas conchudas, claro. qué sé yo. Ay, no, y vos ay, lo compartís y decís, zapatos, ay, es verdad. Zapatos, ay, zapatos, ah. Claro, nos encantan los zapatos, vos sí, lo compartís. Ay, no, ay, sos un tarado. Eso también, Camila tiene mucho de esa cosa con los hombres de... El menosprecio de que son siempre una cagada. Ah, ¿sabes? Sí. Resentida. De resentida, exacto. Hay que decirlo con todas las letras. Ojo, para mí no son para mí son robots todos los hombres, pero en otro momento lo explico. Buah. Pero, ¿por qué eso? Yo no ando por la vida menospreciando humanos de otro género, de plush. Yo creo que, mira, si vos estás escuchándonos y le diste like a Camila, creo que... ¡Desliqueala! ¡Ahora! Es una orden. Tendrías que fijarte... Si no, se te va a caer la mano. Es una sugerencia, ¿no? Cada uno hace replanteate. Nosotros estamos acá para que pienses. Claro, somos tus amigos. Tal cual. Si vos decís, bueno, mira, lo volví a leer con otra perspectiva. ¡Ay, qué y de, re didáctico, gordo! De repente lo empecé a leer y digo, upa, es verdad, está upa, haciendo... Por tal, Raúl. Está haciendo todo, digamos, poniendo a la mujer en un lugar típico. Cuestiones. Claro, hay que leer, hay que criticar con fundamento. Todos los me pasó en un telo, me quedé como el orto. Sí. Viejo bueno. Garca. Entonces yo a mí no me... Egameo tiene alguna que otra sí, cosa zafa. Interesante porque tiene... Como más contenido, sí, más político, más... Un sustento, ahí detrás un sustento. Sí. Hay algo como, hay más mensaje, digamos. Claro, a veces cae en obviedades, pero bueno, está bien. Pero porque... son obviedades aceptadas. Claro, hace como un jueguito y ciertas después cosas. Después está el antiforo, que es muy, cuando estaba Fotoloco, ¿cómo se llamaba? No sé cuál es el antiforo, ese no lo ubico. El antiforo es tipo el que estaba, que tenías que adivinar. ¿Qué? Los... Jardea de mente se llama eso. El juego de la oca. ¿Cómo se llamaba? Fotolog. No, ay. Bueno, no importa. Deja el Paco ahora. Ah, sí. El antiforo es tipo Deja el Paco ahora, que era un Fotolog, tenían unas cosas similares. Está bien, mira, deja de desempolvarla, No, las pero, cosas viejas. Pero ya existía, o sea, igual inventaron ellos. Son frases hechas. Y, perdón. Muchas frases hechas. Y hago una pausa acá. Pero en otras cosas. Ni que hablemos de la gente que comparte sobre el horóscopo. El horóscopo, capítulo aparte. No vamos más. Porque si tenemos que hablar de eso, mira, ya van 16 minutos. El horóscopo. Es gente, no sé. Es gente. Necesita que la alaben. Yo creo que es gente que necesita hablar de sí mismo en tercera persona. Sí. Entonces publica que, por ejemplo, no sé, todos los... aludidos. Todos los geminianos, aparte esos horóscopos que están ahora de moda en Facebook. El horóscopo negro. Claro, nunca ponen cosas malas de la gente, ¿entendés? O sea, si es malo, lo ponen como bueno. Claro, o sea, no es que ponen... ¡Ay, no! Sos un hijo de puta, pero solamente con la gente que se lo merece. Claro. Entonces lo comparten todo el mundo porque dicen, ojo, que soy un hijo de puta, pero solamente con la gente que lo merece. No es que te ponen, no sé, mirá, sos un violador de niños. Todos igual los geminianos también, son violadores a ver, de niños. Yo, por ejemplo, cuando veo un horóscopo, depende de mi situación, digo, azarosa, sí. Lo veo como algo de azar, ¿entendés? Voy a venir un horóscopo. Y capaz que ni leo el mío, leo cualquiera. Y tratás de como relacionarlo. Que, claro, pero, a ver qué pasa. Pero lo hago como el azar. Claro, pero vos no como una verdad revelada, ni algo que habla de mí, porque... No me identifica. Es gente, volvemos a la gente que necesita estar exponiéndose y estar comentando. Y hablando estar, de ella de alguna u otra manera. Claro, estar mostrándose. Sí, capaz no ponen ellos mismos, uy, soy tímida, soy celosa, soy esto. Comparten Ay, no, una comparte, foto. Claro. Claro, entonces la foto habla por ellos y entonces vos te tenés que dar por aludido que ellos son tímidos, celosos. Y Ay, sí, yo. Como vos. Me ponen una. Claro. Sí. Ay, no, ay, mira, tal cual. Tal cual. Ajajajaja, tal cual. Ay, Dios. Esos comentarios también, gente que comenta en Facebook, por favor, ja, ja, ja, ja, ja. No es un comentario, señora, pone una carita, Bueno, una carita eso, riendo. Eso para pon salir del apuro. Like. Ya sabemos que es chistoso, si es algo chistoso. ¿Entendés? Eso es del apuro. También está el que comenta y quiere robar el protagonismo. ¡Ojo! Comenta. ¡Ojo que me los conozco a todos! ¿Cómo es comentar y robar protagonismo? Claro, que hace, uno hace un chiste. Sí. Y el otro hace chiste sobre chiste. Ah, sí. ¿Entendés? No sé. Estamos, nos están saboteando. Sí, pero no hay nada enchufado a USB. Son los ruidos. Hay un fantasma en las máquinas. Está Mark Zuckerberg acá. No sé, hay un fantasma. ¿Estás ahí? ¿Qué? No, no sé nada. Estoy escuchando. No sé, si nega, ¿qué te pasa? Te este, pido mal. Después, no hablamos mucho de Twitter. No, bueno. Twitter hay unas cuentas que están piolas. Lo que tiene Twitter es que hay mucha anarquía, mucho huevito. A mí me parece que el Twitter es como... La gente que está en Twitter se la da más de no sé, intelectual hoy. Sí, de intelectual. Pero igual ahora hay de todo. ¿No? Como que critican mucho a Facebook, ¿viste? Porque Facebook es como más de la masa, ¿no? Más populista. No, a esta altura ya no. Ya no. Twitter es más un reducto. Pero gente necesitada de atención hay en todos lados. Sí, ¿sí? La red social fue concebida para que nos relacionemos. Y se terminó convirtiendo en un... ¿Quién la tiene más grande? Ah, tal cual. ¿Viste? Entonces todos nos tal exponemos. Cual. Ajajajaja. Todos nos exponemos, todos mostramos, todos sí, queremos que todos hablen de nosotros. No pasa ni 10 minutos antes que uno y después, postee. Yo no sé ahora cómo es ir al colegio y tener Facebook y estas cosas. Porque, o sea, cuando vos ibas al colegio había un chisme. Sí. Quedaba, se lo sabía alguna gente y se rumoreaba y qué sé yo. No, ahora es de haber páginas. Ahora, no sé, como manejará los... Yo me, no sé, no, suerte que no soy joven de ahora. Porque si no, entre bueno. Los videos, las fotos, los comentarios, el veneno, ¿entendés? Sí, bueno, pero el veneno, la envidia, el la humor. Envidia mata, Carlos también. Sí, vamos cerrando porque tenemos 20 minutos ya. Bueno, del podemos seguir hablando un montón de creo que esto. El más extenso. Podríamos hacer un capítulo 2 y seguir hablando porque. Nos van a matar. Seguro que hay gente que se siente tocada. Sí. No, no gente, lo hacemos adrede, lo hacemos para que tomen conciencia. Vamos a tomen conciencia. Cuando la gente se siente tocada. Es porque está funcionando. No, es por algo. Yo siempre digo. Sí, antes, por algo. En lugar de la crítica fácil de decir, pero esto no le viene bien nada. Usted piense, analice y fíjese a ver si las cosas que estamos diciendo. Estamos abriendo cabeza. Fíjese si las cosas que estamos diciendo no son ciertas. Antes de compartir, qué sé yo, que Sagitario... Piénselo dos veces, todo hay que pensarlo dos veces. Antes más vale prevenir que curar, dice el dicho. Sí, fíjese... Nunca bien poner. Piense qué es lo que el luego otro... Exista. Qué es lo que el otro quiere leer. Piense usted qué es lo que querría leer, ¿sí? Y no llene los muros ajenos de taradeces. Ay, no sé, neta, no sé. Es todo muy... También depende mucho del grupo de que te rodea. Porque hay gente que... O sea, te rodeas de lo mismo que sos vos. O sea, tenés que sí. Ser de otra forma para rodearte gente que piense diferente. No, a veces pasa otras variables. Que uno tiene amigos que los quiere porque los quiere. Y nada más. Y claro, y no compartís nada que ver con ellos. Y bueno. Viste, ahí te la tenés que bancar. A mí me ha agregado gente, no voy a dar nombres porque todo el mundo puede estar escuchando, pero me ha agregado gente que vos decís, bueno, yo la tengo que aceptar en Facebook. Sí. No, yo no tengo tanta reparación. Y si te aceptás y sabés lo que vas a escribir. No me modifica. La gente lo toma muy a pecho eso. Ay, no, ¿tenés? Ay, te eliminó. Sí, eso. Ay, ¿por qué te eliminó? Ay, no sé. No es tan grave eliminarte de Facebook. Capaz que echaste las bolas. O un día también hay mucha gente que se desactiva. Sí, después te aparece. Y después aparece y de repente, ay, no me tenés. Pero no estabas. Sí. Como que un día limpiando. Te eliminaste y quedaste. Nada, ya está. Bueno, hay muchas cosas. Hay mucho más para decir sobre ello. Queremos, como siempre, cada programa que terminamos, invitamos. Sí, a que nos comenten acá abajo. A que nos comenten, nos digan, nos consulten, propongan temas. Etcétera, sigan, etcétera, etcétera. Que sigan insúltennos, leña del árbol caído, ¿no? Que sigan hablándonos. Sí, digan que se escucha bien, que se escucha mal. Queremos que nos digan, o que nos defiendan, o que nos ataquen, pero sí. Con argumentos y con posturas, y que nos digan por queremos ejemplo, un público instruido. Claro. Que defiendan. Claro, él es una mierda, por eso una mierda no sirve. Sí, es una no, diga que es una mierda porque ta, profesor Girafales, un cariabrazo todavía vive. Toco madera, por la duda. Estaba no mal igual, nadie. Estaba mal. Bueno, esto ha sido todo por sí. Hoy, Desastre Natural, redes sociales. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast. Y si te gustó, el próximo te va a encantar, como decía. como decía Lionel Campos, nivel X. Oh no.